¿Qué día hoy? 14 de enero. ¿De? 2011. Hoy es viernes. Vamos a grabar el podcast sobre el viaje en el tiempo en los cómics. Y aquí tenemos. A mi izquierda está Julián. Saluda. Buenas tardes. A la izquierda de Julián está Pedro Camello. Buenas. A la izquierda de Pedro está José Luis. Hola, buenas noches. A la izquierda de José Luis está Jesús Parrón. Hola, buenas noches. A la izquierda de Jesús está Fermín Solís. Buenos días. Y a su izquierda me encuentro yo, que soy Fran Nicolás. Estamos todos a la izquierda. Estamos todos a la izquierda. Claramente posicionados. Bueno, un tema pillado por los pelos, el del de viaje en el tiempo en el cómic. Los pelos de José Luis. Y para, exacto, y para hacer una prueba de cómo se puede viajar en el tiempo, vamos a ver cómo Pedro y Fermín van a viajar en el tiempo de forma instantánea. Vamos a hacer múltiples formas. Hay un par de desertores. Este es una mesa más grande, ¿no? Sobre todo para ti. Hombre, claro. Yo luego ya lo quito. Bueno, el viaje en el tiempo, en el cómic, se ha utilizado, digamos, a nivel teórico de cómo le gustaría al ser humano poder ir al pasado, poder ir al futuro, viajar a una etapa de su vida, poder cambiar el pasado, poder ver cómo será el futuro, cómo sería ese futuro. O también se puede ver cómo es el pasado a través de los ojos de una persona del presente. Cómics hay bastantes. Una vez que te pones a mirar, hay una larga lista donde se menciona el tema del viaje en el tiempo. ¿Cómo viajamos en el tiempo? Se suele viajar sobre todo con una máquina. Una máquina que casi nunca se explica qué procedimiento utiliza para viajar. Y la idea que se utiliza para viajar en el tiempo es la de desaparecer en un presente y aparecer en otra época de la historia. También hay algunos que viajan también espacio-temporalmente, también hablaremos de ellos. Algunos no utilizan ni siquiera máquinas del tiempo. Utilizan, digamos, una ensoñación o también hay otra forma de viajar en el tiempo que podría ser pues a través de la magia. Vamos a ir viendo así, más o menos por encima, qué tipos de cómics podemos recomendar o qué tipos de cómics son. Como hemos visto antes en el vídeo que hemos grabado antes, nos ha enseñado el Eternauta, ¿no? Y en el Eternauta, por ejemplo, decía que casi no hablan del tiempo, ¿no? No, en el Eternauta el viaje en el tiempo, digamos que se da al principio y al final, aunque el personaje, como el nombre indica, es un viajero en el tiempo, Eternauta, o sea... Eterno. Y es un caso curioso porque si es verdad que ahí hay una máquina del tiempo, el personaje no se mueve en el tiempo con la máquina, es decir, la máquina, digamos que lo lanza a donde sea, pero al personaje, sin la máquina. Aunque esto un poco se deduce, no se explica ni nada, ¿no? Y sería uno de los casos así un poco más curiosos de viajes en el tiempo. Y en el TVO sucede que el personaje aparece en el principio, aparece del futuro y cuenta la historia que va a venir a continuación. Uh-huh. Y se la cuenta, se supone, que a un guionista de cómics, que sería el propio Oesterheld, ¿no? El creador del Eternauta. Uh-huh. Y bueno, nada más que decir de... Desde la nota. Y el Solano López es el dibujante, ¿no? Sí. ¿Qué época? Porque esto fue, por ejemplo, si lo sabes, ¿en qué época fue más o menos dibujado? ¿Esto fue al mismo tiempo que Kelly Ojo Mágico, no? Yo creo que es anterior, yo no recuerdo ahora si es del... A mí el dibujo me parece más primitivo, anterior a Kelly Ojo Mágico. Pero me pregunto del 60, es de los 70, de los 70 creo yo que es. Yo creo que es un poco, es finales de los 60, creo. Entre los 60 y 70. Bueno, pero si se estuvo dibujando. Pero en esa época no va a dibujarlo solo en un año. A lo mejor estuvo en... Que el Hijo Mágico, yo creo que el primer... Bueno, lo que ha editado ahora Planeta es del 67, se tomó, me parece. De todas maneras, vamos a ver, el Eternauta tiene algo que es un poco lo que lo singulariza, ¿no? Que es el tema de... Que aquí en España también nos ha costado mucho, ¿no? Siempre cada vez que hacemos una historia de ciencia ficción o una historia policíaca... En la cabeza tenemos el mundo de Nueva York, americano y tal, ¿no? No nos creemos este tipo de historias en nuestro cotidiano. Sin embargo, aquí Oesterheld dijo que no, que la invasión extraterrestre, que sé que no tiene nada que ver con los viajes en el tiempo, se iba a dar en Buenos Aires, que es donde ellos vivían. Entonces, lo más curioso de este TVO, y por lo que impactó, es porque, claro, la gente veía que la invasión extraterrestre se daba en los sitios en los que ellos mismos vivían. aparecía sí. El estadio, aparecían las calles, además muy bien representado, ¿no? Y esto es un poco lo que da fuerza al Eternauta, ¿no? El viaje en el tiempo. El viaje en el tiempo es una excusa para cerrar y abrir la historia. En la versión que hizo Alberto Breccia, sí, es que no la leí hace mucho tiempo, no me acuerdo ahora, porque siempre no había caído que no he leído la de Solano López, no sabía que había esta parte de viaje en el tiempo. En la versión que hace Breccia, yo sobre todo lo que recuerdo, por eso ni había pensado en ella para el podcast, bueno, sobre todo la parte de invasión, ¿no? Esta especie de cucarachas gigantescas que atacan, ¿no? Sí. Es una versión más condensada, a mí me impactó, me gustó muchísimo, ¿no? Choca lo de Argentina, también incide mucho, también llama mucho la atención, porque cuando ellos hablan de eso, que la invasión extraterrestre sucede en Buenos Aires, en Argentina, ¿no? Como el resto del mundo se aísla y no los ayuda, nadie presta ayuda, ¿no? Como hablando también un poco de la situación en la que estaba un poco Iberoamérica, ¿no? Abandonar su suerte, también imagino que Breccia le metería ahí una carga política, no sé si está en la versión de Solano. Sí, bueno, no Breccia, es la del propio Westergel, ¿no? Acabó como acabó el hombre, ¿no? Sí, es que yo creo que están influenciados por la época, porque entonces fue cuando el golpe militar de... No, y que él era un activista, acabó mal. O sea, claro, es que al final es uno de los desaparecidos. Por eso te digo que entonces quizá lo que él transmitió en el cómic este es la situación política que entonces vivía Argentina. En la versión de Breccia sí, eso queda bastante claro. Sí, porque como está muy político. Como que hay un... Sin embargo, tiene esa lectura, pero cuando uno lee el cómic realmente es una invasión fantástica, no. Alucinante, o sea, es muy entretenido, es muy apasionante, muy angustioso, porque más Breccia con toda su mancha, con todo su... refleja muy bien lo que es el horror de esa invasión, ¿no? Uh-huh. Pero claro, tiene por debajo esa segunda lectura, también muy muy interesante, ¿no? De cómo ante el horror que está sucediendo Argentina, el mundo calla y el mundo no ayuda y deja claro, que sufran en silencio el horror, hay, ¿no? Hay una entrevista muy interesante que he visto en internet a Solano hace poco, en la cual él comenta que él iba viendo en los guiones cómo Westergel se iba politizando la historia. Y que, claro, él pidió una reunión con el propio Westergel para pedirle cuentas, porque, claro, mientras Westergel se puede implicar en ciertas causas con su propio riesgo y tal, no está bien que implique también al dibujante. Entonces Westergel se disculpó y dijo que no se daba cuenta. Pero, claro, queda implícito en la historia el rollo político. Asimismo, se puede ver también un caso raro en el tema de los invasores. Están esta especie de camellos, bestias, pardas que aparecen, que es lo más impresionante. Por encima de ellos, controlándolos, están los que se llaman dedos, que creo que tienen 6 dedos en cada mano o algo así. No más dedos, un montón. Sin embargo, piensas que estos son los que llevan toda la mecánica de la invasión y luego te das cuenta de que no, que hay otros por encima. O sea, realmente es una invasión que tiene todo este tema político, ¿no? Toda esta especie de rareza, no acostumbramos a ver algo así tan complejo en otras invasiones, ¿no? De películas americanas y tal. Entonces esto, ¿cómo se llama el monográfico? El Eternauta se llama el podcast, ¿no? Es que está pillado por los pelos. Claro, entonces ya está. No, pero a mí me parece bien, sí. Para hablar de cómic, que es lo que importa, ¿no? Claro, el Eternauta merece, en fin, es una especie, es un clásico, pero está bien recuperarlo. ¿Es el futuro, entonces? No, se supone que ocurre en el momento presente, cuando se concibió. Vale. Lo bonito del repito, yo hablo de la versión de Breccia, lo bonito es que en ningún momento deja de leerse como un cómic de invasiones extraterrestres apasionante y muy angustioso, ¿no? Es lo bonito que tiene, ¿no? Muy, muy curiosa, es una nevada, ¿no? La nevada mortal esta que hay. Luego el traje del viajero en el tiempo queda asociado a esa especie de mascarilla, traje de... un buceador, vamos, le falta nada. Claro, algo que le quede un poco impermeabilizado, ¿no? De esta nevada mortal. Vamos a ir un poquito así por género, ¿vale? Entonces, en el mundo de los superhéroes se ha viajado bastante en el tiempo. Tú, José Luis, me comentabas el otro día que utilizaban el viaje en el tiempo mucho, la Marvel era quien lo utilizaba, para una especie de futuro previsible que tiene montada la Marvel, pues todas las historias las llevan, van siempre acabando allí, ¿no? Yo creo que, bueno, tanto la DC como la Marvel siempre el tiempo lo han utilizado para hacer mil aventuras, ¿no? Bueno, ahora mismo la Marvel sí que está embarcado, sobre todo lo que yo sigo, que es toda la franquicia mutante, ¿eh? Ahora mismo sí que están embarcadas en historias, tanto, por ejemplo, Cable ahora mismo está en el futuro, pasando mil aventuras salvando a los mutantes de la hecatombe y relacionándose mucho con los X-Men, los distintos grupos que tienen, ¿no? ¿Y cómo viaja Cable al futuro? Cable lo mandan con una máquina de forja. Es que no quiero entrar en detalles porque a quien no le gusten los superhéroes no quiero entrar en muchos detalles de lo que son las historias, sí, porque es un aburrimiento. Pero bueno, forja tiene máquina. Digamos que siempre utilizan, la excusa es lo de menos. Y de todas formas viajan al futuro, en la... cómo viajan es un poco lo de menos, ¿no? Por ejemplo, en X-Factor viajan prácticamente por el hombre múltiple se ve casi por error, siguiendo a Leila Miller, que es la niña, ¿no? que se mete en la máquina y casi a ciega el hombre múltiple envía uno de sus dobles al futuro, pero no sé qué rollo pasa que se equivoque quién va el hombre múltiple de verdad, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la que más me interesa, como siempre digo, es el X-Factor de Peter David. Tiene ahora mismo tiene abierta tres líneas de historia, su personaje los ha dividido en tres y va contando tres historias alternativas, ¿no? Y está una que es la que está en el futuro, otra la que y en el presente va pasando tramas distintas, ¿no? Pero todo muy bien correlacionado, nunca pierde el orden, no es como ver tres tramas que cada uno va por su lado, sino que tú ves que están, son como tres raíles distintos, pero que siempre están conectados, nunca pierde la conexión una con otra, ¿no? Que lo increíble que está haciendo Peter David en esta serie, con todas las esclavitudes impresionantes que tiene lo que es un coleccionable de este tipo, ¿no? Los continuos crossover, que es cuando le meten personajes de otras series que aparecen en esta, cuando están los grandes eventos Marvel que hacen una, quizás todo nada más que pensado para vender, ¿no? Hacen a lo mejor una macro saga, y el pobre Peter David tiene que abandonar lo que está haciendo para meterlos en la invasión de los Skrull. Pues venga, la basura de la invasión de los Skrull, ¿no? De repente, de un número para otro, le han quitado un personaje y tiene que cambiar todas las tramas, y aún así lo está salvando a mi gusto de una manera apasionante, y la parte que está sucediendo en el futuro ahora mismo, en X-Factor, y vemos cosas muy interesantes, ¿no? Que no me atrevo a contar del todo, porque no sé si son spoilers, pero salen personajes que conocemos muy bien, momentos muy fuertes, y lo bien que lo está haciendo Peter David, que realmente se lee cada cuadernillo, como puede ser la serie que más gusta de televisión, ves siguiendo un episodio a otro, a mí me está sucediendo con los cuadernillos de X-Factor, ¿no? Y el futuro que pintan en... son igual que los que salían en la Patrulla X, cuando los primeros que fueron al... Sí, porque es todo el futuro este donde viene Bishop, ¿no? Que es un futuro este donde están todos los mutantes metidos en prisiones, etc. Ahí también es otra, yo creo que otra esclavitud que también tiene Peter David. No sé hasta qué punto lo ha hecho queriendo, pero yo creo que porque ahora mismo hay orden en Marvel de que continuamente tiene que haber referencias al pasado. Hay mucha gente que está en contra de eso, de que eso les impide crear nuevos héroes malvados, que de alguna forma Peter David ha creado alguno, ¿no? Ha creado algún malo nuevo, que ya era hora, ¿no? Que siempre son los mismos. Pero aún así hay orden directa de que continuamente se haga referencia al pasado para tener la continuidad y para que así ellos puedan reeditar tomos de los TVOs antiguos y siempre haya mercado, ¿no? Entonces tienen que estar continuamente haciendo referencia a hechos del pasado y eso les impide muchas veces, pues, por ejemplo, van al futuro, tiene que ser el futuro que ya se conoce, que es el de donde viene Bishop, ¿no? Están todos los hombres X, todos los mutantes, están metidos en grandes campos de concentración, donde los vigilantes, que son estos robos gigantes que exterminan a todos los mutantes, los centinelas, son los que se encargan de controlarlo todo, ¿no? Y tienen los anuladores en el cuello, ¿no? Los anuladores, sí, de... y les ponen la M sobre el ojo de mutante, ¿no? Que es como... Le da toda la referencia a lo que fue el exterminio judío con los nazis, ¿no? También está esa referencia política, ¿no? Por cierto, que en X-Factor muy... muy dura, ¿eh? Es una historia con Layla Mirrer de niña, cuando se va el primer momento que ya se lanza al futuro, que es realmente impactante, muy muy bien contado, y tiene ahí unas cuantas páginas de cuando ella llega, lo que es el primer cuadernillo, que ya pasa en el futuro, es realmente impresionante, y como un ejemplo, siempre lo digo, ¿no? De cómo puedes estar escribiendo algo con un montón de esclavitud y un montón de obligaciones y un montón de líneas que no puedes pasar, y sin embargo, haces algo apasionante que se nota la personalidad del autor, sin perder nunca que es un magnífico tebeo de superhéroes, ¿no? De tal manera, en los viajes en el tiempo es curioso que en el momento que se da esa posibilidad en una historia, en un tebeo, normalmente lo que ocurre es que tú dices, vale, pueden tomar esta especie de solución barata de que con esa máquina del tiempo pueden solucionar todo lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Lo ideal, o sea, para que quede bien la historia, es no utilizar esa especie de recurso para hacerlo, ¿no? Quiero decir, normalmente ahí en episodios de Doctor Who y tal, que con la máquina del tiempo siempre podrías arreglar cualquier cosa, podrías ir hacia el principio de todo, está mal, un poquito más hacia atrás y tal. Sin embargo, lo suyo es no hacerlo así, ¿no? Pero consiguen cambiar el... Por ejemplo, en esto que está leyendo X-Factor, ¿cambian algo? No, porque dicen que están en el futuro. Del pasado nunca, del futuro sí, el futuro continuamente lo están alterando. De hecho, en la línea que llevan cable que va al futuro salvando a la última niña mutante, ¿no? Y lo va persiguiendo Bishop. Ahí, bueno, ahí lo que van haciendo una auténtica barbaridad, que el futuro, claro, estamos hablando de que con todas las nuevas teorías científicas están llegando también a los TVOs, ¿no? Pues todos los mundos paralelos, la línea en la que Bishop está presionando a cable es una línea que en cualquier momento se puede cambiar. Digamos, siempre que habla del futuro, como serían mundos paralelos y líneas distintas, que se pueden, hay miles de futuros posibles, ellos se lanzan por una de esas líneas de futuro posible, pero cualquier cosa que se cambie antes puede tirar por otra línea, ¿no? Por ejemplo, Bishop lo que está procurando es que el futuro ese de los campos de concentración no se varíe, porque parece fundamental que eso suceda para cosas que van a venir después, mientras que los mutantes luchan porque aquello no pase, ¿no? Claro, es curioso. O sea, lo problemático es cuando van al pasado. Cuando van al pasado sí hay problemas porque sí que se varían cosas que ya están, mientras que en el futuro se puede jugar a las casitas. Es muy interesante como en toda la fijaos que científicamente en la ciencia, ¿no? Que yo creo que es la rama que más está sujeta a las modas, ¿no? Fijaos todas las teorías que hay ahora, la teoría de cuerda, ahora la teoría de M, que es prácticamente lo que nos va a resolver la vida, ¿no? Que hasta que no esté el acelerador este de partículas, ¿no? No sabremos exactamente qué va a pasar, pero hay miles de, por ejemplo, hace tiempo, los viajes en el tiempo, ¿no? El mismo Stephen Hawking lo negaba, era imposible, ¿no? Sin embargo, ahora ya muchos científicos han cambiado esa idea y sí, el viaje en el tiempo hacia el futuro sí que se está viendo como una posibilidad real, ¿no? Incluso hay ya muchas teorías sobre cómo se podría hacer, curiosamente, en la trampa diabólica del tebeo de Garpellaco, será una máquina que en la que Michio Kaku, hablando de todas las teorías científicas, habla de una máquina que es una especie de esfera con dos láminas de metal con una separación mínima para que haya unas vibraciones entre ellas, que son las que llevarían la máquina hacia el futuro, ¿no? Que es muy semejante a esa esfera que sale en el tebeo de la trampa diabólica. Es muy curioso, ¿no? Por ejemplo, pues sí que está hablando de esta posibilidad de viajar al futuro, pero siempre lo que sí que está en teoría, ¿no? Pero que sí hay muchos científicos que lo están defendiendo, es que es posible el viaje en el tiempo, pero siempre, o sea, tú creas la máquina, en el momento que estuviera creada la máquina, a partir de entonces, sería a partir de entonces. Nunca se podría ir hacia atrás a partir del momento que está la máquina. Porque si no lo podían tener mucho antes. Exactamente. Entonces claro. Entraría en una paradoja. Una paradoja, no. Porque, sí, una paradoja, porque entonces podrían tener la máquina mucho antes de haberlo inventado. Claro, porque la cosa está que dicen, bueno, si la máquina del tiempo está inventada hace 8.000 millones de años, pues ahora están aquí. Claro. Podrían estar aquí perfectamente. Estar aquí, entonces, la teoría que lo elimina es que desde hasta que no esté hacia atrás no se puede ir. Vale, claro, pues, científicamente también tienen, o sea, esto no es una cuestión solo de lógica, ¿no? Porque te metes en toda lo que es la física cuántica y ahí tienes que abandonar toda lógica normal porque si no te enteras de nada, ¿no? Bueno, esto un poquito para hablar. Sí, y los tebeos dan tanto de sí como para esto. No, los tebeos no, pero los tebeos se basan en dentro de lo que pueden, en el conocimiento que está en ese momento. Es que yo creo que todo es permeable, porque por ejemplo, no, a ver, sin entrar mucho a hablar de serie, porque no queremos hablar de series ni de películas, por citarlas no pasa nada, como ha citado Doctor Who, el Doctor Who se está viendo todos los mundos paralelos, todas las teorías que ahora mismo están en boga, ¿no? Que hay más de un mundo, o sea que hay varios mundos paralelos. Universos paralelos, perdón, el viaje en el tiempo, en los trucos, por supuesto, van a donde quieren, ¿no? Para eso es más fantasía, ¿no? Pero nunca deja de tener presente todas las teorías científicas que hay en el momento. Lo mismo pasa en los cómics, pero es porque se van, digamos, la sociedad se va también permeabilizando a eso, ¿no? Una serie como Fringe, tú has visto que ahora mismo también está planteándose todos los universos paralelos, ¿no? Pero no, me estás diciendo Friends o Fringe, porque como lo pronuncian, no sé. Bueno. Friends, la de los chavales que comparten piso. Tú me dirás, Julián, porque tú eres el que ve Friends, porque yo Friends no lo he visto ni lo voy a ver jamás. Yo no sé de qué va. Yo Friends no sé de qué va. Fringe es la de... Pero mira, fíjate, tú dices, vale, gracias a la ciencia luego se permeabiliza en series, cómics, etcétera. Y también al revés, gracias a los cómics, a las novelas, a las series de televisión, muchos científicos, mira, antes yo lo hemos nombrado antes, el Michio Kaku se ha hecho científico. Hombre, ha copiado la nave, se la ha copiado Garpellaco. Claro, no, pero claro. Es que él leía, él es un gran fan de cómics y también gran fan de series como Star Trek y Star Wars. Entonces, claro, se ve que él incluso sus escritos los hace muy populares gracias a que se basa mucho en toda la ciencia ficción. Sí, es verdad, porque lo bonito de Kaku es que... Bueno, sobre todo en este último que ha publicado Siruela, el de Universo, se llama Universos Paralelos, precisamente, es muy bonito porque él continuamente, al empezar cada capítulo, hace continuamente referencia a la cultura popular, tanto escritores, H.G. Wells, Poe, que más recuerdo ahora, pero también habla de cómics, habla de Superman, o sea, y para él todo viene, o sea, como que esas cosas están ahí... Claro. Por ejemplo, porque en los cómics de superhéroes siempre se ha hablado y siempre se ha admitido, y ahora de repente resulta que una posibilidad, ¿no? Fíjate, hace cuántos años, ¿quiénes nos estaban hablando de esto? Y eran cómics para niños que nadie les tomaba en serio, ¿no? Cuando has hablado antes de cómo Marvel cogía ese futuro de los mutantes, no sé qué, fíjate, el cómic de Días de Futuro Pasado, que es más una historia, sobre todo hacen referencia a lo vendo, aunque realmente es Kitty Pryde la que viaja al pasado, se supone que estaba en el 2010, en el futuro, y viaja a 1981, al presente de cuando salió el cómic, en el 81, dibujado por John Byrne y guionizado por Claremont. En el 81 querían cargarse al senador Kelly, que es el que iba a sacar la ley antimutante. Y se supone que tenían que salvar al senador Kelly para que no se llegaran a construir los centinelas. Entonces se salva al senador Kelly, pero aún salvándolo, el futuro no se va a cambiar, ¿no? Entonces seguirá asistiendo a esos guetos de mutantes y los mutantes serán esa raza esclavizada, incluso los que son mutantes no podrán tener hijos, ni los que tengan genes mutantes tampoco. Más cómics de superhéroes, mira, pasando a la DC, hay uno muy famoso, ¿no? Que es Rick Hunter, ¿no? De Time Masters. Rick Hunter fabrica una máquina del tiempo. De manera que también es una esfera. Y puede viajar en el tiempo a su gusto. Realmente, otros superhéroes que han salido de él también, por ejemplo, Booster Gold, de DC Comics, realmente viaja sí, viene, al pasado. Viene del futuro también. Claro, ¿no? Pero gracias a la máquina de Rick Hunter. Y luego otros que viajan también al pasado son la Legión de Superhéroes, que es una legión de superhéroes formada gracias a que eran fans de Superman, el Superman del pasado, y era como una especie de Boy Scout, ¿no? Cada superhéroe tenía un superpoder, tal cual más estrambótico. Sí, en la colección actual de Superman también aparecen continuamente miembros de la legión vienen a visitar a Superman al presente. Ha habido también una pequeña aventura en la que Superman ha ido al futuro a ayudar a la legión, ¿no? Otro personaje de la DC que, fíjate, se me había olvidado, pero ahora que has comentado estos antiguos, me he acordado porque tengo solamente he leído una historieta de él, es muy graciosa porque sale Nostradamus, ¿no? Es muy gracioso, es Kid Eternity, ¿no? Este niño que viaja por todas las épocas, y es muy... Pasa que solamente he leído una aventura de él en un tomo recopilatorio de clásicos de la edad de la DC, pero era muy divertida, Kid Eternity, ¿no? Como otra curiosidad... Además, se lograron una actualización, ¿no? En los 90, me parece, de... En formato prestigio, sí. Sí, era el... No era Grant Morrison. O alguno de esos, ¿eh? El guionista, sí. Y Duncan Fegredo era el dibujante. Exactamente. Que lo único bueno que tenía ese TVO era que las portadas eran tres números, y entonces le juntaba las tres portadas la cara. Y te salía la cara del tío. Con las gafitas en azul. Después el TVO era infumable, pero... O sea, son las que tienes tú en la cabecera de tu cama, ¿no? Sí, eran aquellos que eran todos los estilos similares a Dave King y... Eso es. Y sí. De todas formas, en el mundo de los superhéroes es muy habitual el viaje en el tiempo, ¿no? En la colección, los cómics de la ABC que sacó Alan Moore, sí. También Tom Strong viaja en el tiempo, me parece, no recuerdo ahora, sí. Yo creo que sí, ¿no? Él viaja en alguna aventura. William Gould viaja en el tiempo en From Hell también, ¿no? O sea, eso es un viaje en el tiempo con toda la máquina. Pero sí que es un viaje en el tiempo. Sería una alucinación si la cuenta en su época, pero viendo las viñetas, que de ahí. Es un viaje en el tiempo. Viaje en el tiempo porque se corresponde. Todo lo que tú ves ahí con lo que es la época esa de los 80 o 90, de los 90. Realmente, si creemos en el viaje en el tiempo, lo más sencillo sería que uno pudiera viajar a un pasado mentalmente y meterse en el cuerpo de sí mismo de joven. Eso sería una eso, forma hay un viaje mental en... Bueno, se supone en un yankee en la corte del rey Arturo sería mental. Eso en cuanto a novelas, ¿no? En el Vagabundo de la Estrella de Jan London también sí, es un viaje mental. Es viaje mental. Porque él está en el cuerpo astral. El cuerpo astral, porque en el Vagabundo de la Estrella. Excesivo, él está encerrado, ¿no? en una prisión. Y su única forma. Lleva el famoso jacket. Él sufre tortura, es impresionante. Está en una cárcel, en la novela de Jack London. Sí. Y la única forma que él tiene de escapar. La Estrella es, ¿no? Algo así. O el Vagabundo de la Estrella o algo por el estilo. No recuerdo ya. Que le han dado muchos títulos. Uh-huh. Y luego el otro viaje en. Bueno, el de Días del Futuro Pasado, Kitty Pryde viaja mentalmente. ¿Sabes? Bueno, y está la historieta de Robert Crumb, que cuentan la ida de olla de Philip K. Dick. Ah, bueno. Que mentalmente viajaba a la época de los cristianos, ¿no? O sea, de... ¿Y bajaba aquí? La época de Jesucristo. Sí, bueno, pero eso está basado en la historia de... la historia real de la historia real de Philip K. Dick, en su última época, ¿no? Que estaba el hombre muy... Muy pirado. ¿O no? O no. Lúcido. Claro, es que es lo que estamos hablando. Batman también, ¿no? Bruce Wayne ahora se supone que ha aparecido en el pasado, ¿no? Y hay el retorno de Bruce Wayne, se supone que trata de eso, ¿no? Bruce Wayne aparece, lo envían, no lo he leído, más o menos solamente el plot es de Grant Morrison, las historias, dice que no están muy allá, pero que también, sobre todo son el viaje en el tiempo donde muere Batman y Bruce Wayne. No me digas, ¿sí? Claro, la muerte. Eso es Batman Riggs o algo de eso. Batman Riggs, un poco de esto. Lo que cuenta Frank es después de Batman Riggs. Vale. No, pues, no lo sé, no. El retorno de Bruce Wayne es que envían a Bruce Wayne... Lo envían, no, aparece en la prehistoria. Y se supone que tiene que volver al presente. Entonces pasa, claro, es un Bruce Wayne que pasa por muchos géneros. Pasa por el género de prehistoria, por el de los piratas, por el de cowboy, por el de la caza de brujas de Salem. Se pasa por todas esas épocas y se va contando un poco cómo es la historia de la familia Wayne hasta el presente, ¿no? ¿Por qué te quejas tanto de todo? ¿Por qué no hablas un poco de Conan? Pero si quieres hablar cuando se fue de Conan, ¿no? Del tiempo, de Zepi Zape. ¿De cuándo? No, del tiempo. Del tiempo. Es que no me lo he vuelto a leer, no me acuerdo. Pero háblanos un poco de Conan. Tú sabes que Conan se apareció en el presente desde la era de Eboria. Y yo es que el TVO este lo leí hace 15 o 20 años. No es un TVO, es un comic book. Es un comic book, sí. Vale, no es un TVO, es Zepi Zape. Y es de la colección, o sea, de la línea que sacó Marvel. Se llama What If, ¿no? ¿Qué pasaría si no? Y entonces, como entonces en los años 70-80, Conan era de los títulos más vendidos de Marvel, pues fue el primero de la colección. Ah, fue el primero ese. Fue el es que los personajes todo. Cuando salían medio desnudos entre la adolescencia es lo que más... Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde y de lo pasa, que me acuerdo es que Conan estaba en su era Eboria, allí el tío con su espada, su taparrabo y todo esto. Y no sé qué le pasa que se traslada al Nueva York de los años 80. Yo creo que una bruja o algo lo envía. Me hace que no nos acordáis, nos habéis documentado. Esto este es una vergüenza. Este de Conan no. Entonces allí pues conoce a una tía y no sé qué. Y al final... ¿Qué pasión? ¿Qué pasión? Hombre, yo me acuerdo de la niñeta. ¿Puedo decir una cosa? Gracias, como lo has contado, Parrón, no quiero leer ese TV. ¿Qué poca gana entra de leerlo como lo cuentas? Hombre, yo me acuerdo de las imágenes. Yo me acuerdo que aparece Conan de repente en un callejón y alguien está, lo típico, el típico ratero de turno que está, a lo mejor, quiere violar a una chica, robar un bolso y aparece él con la espada ahí. Eso es. Pero él aparece allí así. Que aparece de repente. No aparece ni vestido ni nada, luego se viste. No, está en... Es que es como si hubiera aparecido desde el pasado, lo sacan y lo meten en la actualidad, en el Nueva York actual. Lo que me acuerdo es que estaba el hombre pues un poco contrariado porque, claro, estaba en una época pues que no era la suya y que no sabe cómo volver. Que todas las chicas están vestidas. Exactamente. Pero hablaban igual, ¿no? Como hablaban en la época de Eboria, hablaban en Nueva York, exactamente, era... hablaba inglés perfectamente. Todos los giros y todo eso todo, se comprendía. Yo creo que aparecía pues, no, pero fíjate, perdona, la que dice lo del lenguaje. Fíjate, como es garpellaco, sí cuida eso, ¿eh? Pues no. No lo entiende. Cuando no va en el tema de la trampa diabólica, cuando Mortimer va al futuro... Claro, no lo puede mantener continuamente porque si no, no hay narración, ¿no? Pero sí que tiene cuidado en carteles y en algunos momentos sí que deja claro. Él lo primero que nota es que no hablan igual que el francés que él está viendo. Porque sí, más diferente. Él ve que hay cambio y dice, bueno, esto está todo muy mal escrito, ¿qué ha pasado aquí, no? Está vale. En el año 51. O sea, en el siglo 51. Ah, en el siglo 51. Siglo 51. Sí. O sea, ahí ya como sí que se cubre de todo, ¿no? Claro. Voy a llevarlo a un futuro que nunca nos va a... Que ya no nos va a alcanzar. El siglo 51, nada menos. Me acuerdo el cómic, volviendo a lo de antes, a lo del cómic de Conan, que era el guión es de Roy Thomas. Que es ¿Y el dibujo es pésimo de quién es? Y el dibujo es de Buscema. Ah, de usted, de Gaby Tesal. Y de Ernie Chan. No, de John Buscema. No, lo que pasa es que, bueno, lo harían por hacerlo. Era un cargo de Marvel y ya está, tampoco tenía mayor historia. Me voy a olvidar, vamos a quitarnos ya de los superhéroes encima. Me voy a olvidar de alguno que teníamos más por ahí. Bueno, el Flash de DC Comics también viaja en el tiempo a partir de... del año 61, en el Flash número 123 es cuando se da cuenta que puede viajar no solo en el tiempo, sino a diferentes dimensiones, en universos paralelos. Y justamente en el TV de Flash... The Flash, Scarlet Speedster for Justice. Donde aparece la idea de universos paralelos en el universo DC, donde se encuentra el Flash del presente con el Flash del pasado. Y entonces DC ve ahí un filón y entonces dice, no es que fuera el pasado, sino que hay un universo paralelo de los personajes de la Edad Dorada. Y entonces es cuando empiezan a aparecer todo ese multiverso de que cada edad tienen pues sus personajes, ¿no? El Superman de la Edad Dorada, el Superman de la Edad de Plata y el Superman del presente. De todas maneras, también en los superhéroes los ejemplos son una barbaridad. Yo creo que cuando no se habla de tal, tiran por ahí y ya está. Tampoco es que ¿Tienes algo de manga? De, es que en 80 años de superhéroes, lo lógico es que haya 80.000 millones de viajes al pasado y al futuro y de todo. Claro, es parte de la ciencia ficción. Pero de manga hay algo tratado con sensibilidad. Pues son personajes... Sí, mira, tengo una cosa de Dragon Ball. Estaba pensando en Hiro Taniguchi, hombre, el tipo más sensible y más llorón de los TVO. Pero es que tú te has leído igual lo peor de Hiro Taniguchi. Pero hay cosas muy buenas. Yo solamente he leído El Caminante y a mí me encanta. A mí me gusta muchísimo. Además, sin palabras casi. ¿Sabéis? No has leído nada de Blanco. Blanco es un cómic de un perro. un perro creado genéticamente por los rusos que se pone a caminar desde Rusia hasta llegar a Estados Unidos, donde se encuentra su, no, su amo. Me leí el almanaque de mi padre, me dio un subidón de azúcar. Vale, bueno. Bueno, pues que es muy gracioso. Bueno, pues hay cómics bastante buenos, fíjate, para que lo diga yo, ¿no? Que me los he leído, pero nunca me han hecho gracia, y las últimas cosas que me estoy leyendo están bastante bien. Luego hay unos muy aburridos, que, y además Taniguchi siempre sigue la misma filosofía de, muy parecido a Miyazaki, la naturaleza, mantener las tradiciones, el pasado era mejor que el presente, por lo menos había respeto, tradición, etcétera. Bueno, bueno. Pero yo quería es que hablaras de Barrio Lejano, ¿no? Que es la, bueno, Barrio Lejano, la historieta de viaje, sí, en el tiempo, vale, como lo quieras llamar a eso. Bueno, pero me estás diciendo que lo hable yo, casi que te estás dejando de decirlo tú. Pero el viaje, bueno, el Barrio Lejano realmente, ¿qué es? Es un hombre de unos 48 años, ya en esa edad tan, en la que ya dice, joder, ya llevo más de la mitad de mi vida recorrido, donde el... A los 48 es la mitad, espero que no. Yo espero que los 48 ya me está acercando. Que si los 48 es la mitad, qué desastre. Bueno, pero ya estás para el otro lado. Bueno, pues claro, que entonces va a tomar un tren para, no sé dónde iba a dirigirse, pero realmente se equivoca y el tren que coge es el que le va a llevar a su pueblo natal. Y entonces aprovecha para ir a ver la tumba de su padre. Y en algún momento se queda dormido y cuando se despierta parece ya como si fuera un niño de 14 años. Entonces, pues, te está contando, pues, esas anécdotas de cuando era un niño. Entonces, pero realmente con la mentalidad de esa persona de 48 años. O sea, mismo se da cuenta de que, ¿qué hago aquí con este cuerpo? ¿Dónde estoy? Ah, soy joven. Fíjate, lo que más choca de todo es que se siente ligero, respira bien, claro, que no, es un fumador, pues se siente como, estoy como más ligero, ahora ya bastante más pesado con la edad y eso, y más estropeado. Y entonces, pues, ese choque de una persona que aparece en un cuerpo diferente, ¿no?, que es el suyo propio, y cómo los recuerdos se van mezclando con las vivencias actuales, ¿no? Y claro, y él entonces quiere incluso cambiar ese pasado, o quiere conocer más a su padre que en aquella, que cuando era un chaval, pues no sabía, pues no te fijas en esas cosas, ¿no? No está mal. Pero ¿hay algún manga más ahí por, sí, ahí? Sí, hay bastante. Por ejemplo, Dragon Ball, estabas comentando. Dragon Ball, sí, que es, ahí el que viaja al pasado es Trunks, ¿no? Trunks es un personaje, dicen que es el personaje favorito de Toriyama, de Dragon Ball. Es un personaje que viaja al pasado en una máquina de tiempo creada por Bulma, ¿no? Sí, Fran, pero no te alargues tanto, que pareces David explicando la trama. Bueno, pues realmente lo que explica, bueno, sí, yo me acuerdo un poco así de cómo era. Trunks lo que hace es viajar en el pasado, dice que necesita tanta energía esa máquina para poder viajar, que solamente se puede utilizar dos veces esa máquina, que realmente para viajar al pasado, cambiar algo y volverte otra vez a tu tiempo. Entonces lo que va a Trunks es realmente a matar unos androides para luego volver al futuro y que no sea, pues, un futuro tan malo como el que tenía Trunks. Porque Trunks lo ve como si fuera un futuro apocalíptico, ¿no? Y bueno, ya está. Pues, bueno, pero merece la pena que lo leamos, ¿no? Yo creo que esa parte a mí no es que no me gusta. Lo problema es que ya es Dragon Ball Z. Pero eso es donde salen Dragon Ball, los integrales de estos últimos. Y ya va la parte de Dragon Ball Z. O sea, sí, al final, ¿no? No más que al final, no, en el medio. Pero no está adaptado en la serie de dibujos animados. También está adaptado. Pues entonces no lo leáis, lo veis los dibujos. Sí, pero es que ya en los dibujos animados mueren eterno. Y yo no lo leo. Sí, es igual. ¿Cómo que al final? ¿Cómo que mueren? ¡Hala! ¡Ya se llega! ¡Spoiler brutal! No, yo no lo sé, que yo los dibujos animados lo que recuerdo, yo no me acuerdo de nada. Casi. Bueno, y hay un manga que no se acuerda de José Luis, y es su ídolo además, que sería Doraemon, ¿no? Doraemon es un viajero, sí, del tiempo. Sí, es verdad. ¿Lo que es mi ídolo si no lo he leído nunca? Pero tú, la serie, la serie. Se lo mira a tu sobrino, ¿no? La serie está muy bien. No, Doraemon no. Son ellos los que me lo cuentan, yo no sé. Ah, son ellos que te lo cuentan. La serie está muy bien. O sea, yo conozco Doraemon, a ver, sé lo que es, ¿no? He visto algún episodio, pero sí sé exactamente lo que pasa porque mis sobrinos sí me cuentan. Sí, es una especie. Pero tampoco es su serie favorita, ¿eh? Doraemon les hace gracia, pero no. Bueno, es un robot. Su serie favorita es Doctor Who. Exterminate. Bueno, pues todo tiene que ver con el tiempo. Doraemon es un muñeco, es un robot bien fabricado por los tataranietos de Nobita. ¿Pero cuántos tatara hay ahí? Un montón, yo que sé. Fíjate, es de madre que es del siglo 25, no sé. Siglo... ¡Qué mal! Jacob era mejor que los llevas al 51. ¡Hala! Bueno, pues fíjate, crean un robot y se lo envían al tataratataratatarabuelo, que es Nobita, que es en el presente, fíjate, para que lo ayude. Porque gracias al Nobita, la familia de en el futuro será uno desgraciado. Y entonces envían a Doraemon al pasado, pues, para corregirlo. Y la historia realmente, pues, va de eso, de que aparte de que él es un viajero en el tiempo, aunque sea un robot, tiene también una máquina del tiempo. Y muchas de las historietas que tienen Doraemon es coger la máquina del tiempo e ir al pasado, ir al futuro, hacer tonterías, aunque luego al final no cambia nada, ¿no? Y Nobita sigue siendo el llorón de turno y nunca le corrige y eso. Hombre, hay una estos que inventan los japoneses. Hay un final de Doraemon que salió en un manga, que no es el manga oficial, ¿no? Los autores murieron, los autores son, no, el seudónimo Fujio F. Fujiko, ¿no? Fujiko F. Fujio. Y bueno, nunca se murieron antes de crear un final. Y los aficionados a esta serie, pues muchos que dibujan bastante bien, han imitado ese estilo y han creado pues bastantes finales alternativos. Uno de ellos muy cachondo es que Nobita realmente nunca estuvo con Doraemon. Fijaros, Nobita es un superviviente de la bomba de Hiroshima, que se encuentra el tío en una cama tumbado, como está en coma, y todo lo que tiene es una soñación. Y uno muy bueno, donde Nobita un día va a quejarse a Doraemon, oye, me han pegado en clase, alguna tontería de esta, y Doraemon de repente se le gasta la batería y se estropea. Y entonces coge Nobita la máquina del tiempo, se va al futuro para coger una batería nueva, podérsela cambiar, pero le dicen que si le cambia la batería se le borran todos los recuerdos. Y entonces él no quiere cambiar la batería porque tiene los recuerdos de Nobita y todos sus amigos. Y entonces lo que hace el tío es ponerse a estudiar, para ser un científico importante y conseguir que Doraemon resucite con los recuerdos que tenía. Y hasta que no pasan 30 años, no consigue resucitarlo, y cuando lo resucita dice Doraemon, felicidades, he conseguido lo que quería. Muy bueno, muy bueno. ¡Qué ganas de leerlo! Es un cómic de aficionado, un manga. No, lo que pasa es que ahora, gracias a ti, Fran, ahora ya todo el mundo ha dejado de escuchar el podcast, sí. Y ahora cuando yo quiera hablar de Valerian, la gente espacial temporal, que es lo bueno de verdad... Claro, se van todos a leer. Tiene que estar para todos los públicos. Hay una película de dibujos animados, que yo pasa que yo no he visto la película de dibujos animados, sí que he visto la película de imagen real, que es bastante mala, la verdad, y que está también basada en un manga, ¿cómo se llamaba aquel? De la chica que... La chica que saltó en el tiempo. Sí. Mm. Yo he visto la película de imagen real, que... No, pues el anime está muy bien. La película es de los años 80, ¿eh? O sea que es muy, muy... Vamos, la película es anterior, entonces, al anime. Sí, sí, mucho, mucho. Entonces está basada en una novela, supongo. ¿Por un poquito de cómics europeo o no? Sí, Valeria venga, vamos sería a ver. Lo suyo, ¿no? Estamos con Valeria, pero también quiero hablar de La Trampa Diabólica. Bueno, La Trampa Diabólica, la aventura de Blakey Mortimer, de Garpellacos, ¿no? Está agarrando el álbum, José Luis, lo está acercando al micrófono para que lo veáis todo. No, es que lo estoy viendo yo porque es tan bonito de ver. ¿Por qué han puesto en la parte de atrás una foto de Rolfling? Bueno, una foto de Garpellacos con su pajarita, pero mira qué bigote. Una foto del año 46. Tiene un porte como de barito, ¿no? ¡Qué mejor! ¡Gracias! Este vale, este aplauso se lo vamos a devolver al vale. A ver, ¿esto qué? ¿Noche de fiesta o estamos haciendo un podcast? Venga, vamos. Sí. Bueno, pues nada, es una aventura que comienza, como hemos comentado antes fuera del podcast, que son dos aventuras que tanto son Meteoros, que es la anterior, con el mismo personaje malvado, que es el científico loco Milox, ¿no? Esos meteoros, y está La Trampa Diabólica. Que es una continuación de ese... No es una continuación, no, sucede después... Y el malvado es, digamos que el malo de la historia es el mismo, ¿no? Y prácticamente son dos aventuras protagonizadas en solitario por Mortimer. En concreto, en La Trampa Diabólica, Blake aparece al principio, aparece al final, pero en realidad es toda una aventura que lleva a sus espaldas Mortimer, ¿no? Comienza que Milo ha tendido una trampa a Mortimer, y esto consiste en una máquina del tiempo, bueno, que es la truca para que no pueda nunca volver. Pasa que, bueno, se le ingenia a Mortimer para volver. Y la máquina la construye el Milok, ¿no? La construye Milok. ¿Y cuál es su objetivo? Se lo acabo de contar, es que no me escuchas, ¿no? Su objetivo es llevar a Mortimer hacia el pasado, pero que nunca pueda volver. El truca a la máquina. ¿Pero construye una máquina solo para enviar a Mortimer al pasado? Claro, para eliminarlo. Es que si no lo sé, un científico loco. Es que entonces, ¿de qué científico loco estaríamos hablando? Es un científico loco de verdad. En lugar de ir a... Él inventa la máquina del tiempo para ponerle una trampa a Mortimer, punto. O sea, en lugar de coger y aprovecharse él y convertirse en el emperador del mundo y nada de eso. No, porque él lo está intentando con esos meteoros. Ya lo estaba intentando antes. Pero esto es como su plan B. ¿Qué fallo? Pues dejo aquí esta trampa, que es una máquina del tiempo, y mando a Mortimer al carajo. Y una trampa diabólica. Bueno, pues el álbum se estructura entre momentos históricos. No es muy curioso porque todo comienza en un club parisino, ¿no? En el que Blake oye una conversación en que están dos personajes hablando de uno que el futuro es la esperanza para la humanidad y lo que será bueno, y otro habla que no, que eso es falso, que lo mejor para... No hay nada como los tiempos... El mejor tiempo fue el tiempo pasado, ¿no? Y en cambio, todo lo que tanto en boca de Blake y Mortimer pone Edgar Pellacos, él se refiere que en realidad no hablamos tanto de que el futuro va a ser lo bueno o el pasado fue lo mejor, cuando a lo mejor que estamos viviendo es precisamente nuestro presente, ¿no? Un poco la idea central o el espíritu del álbum, ¿no? En ese, ya digo, se plantean tres viajes en el tiempo. Uno al pasado prehistórico, que es la parte quizá más breve, con los apasionantes dibujos de va con esa documentación tan brutal de Jacob, está muy apasionante. Después, otra parte, que van a la época medieval, se basa en una historia real, en la que introduce a Mortimer en esa historia real, que pasa en una ruina de un pequeño poblado francés. Esta es una historia muy, muy interesante. Pero a partir de más o menos la mitad, un poquito más adelante, prácticamente todo ya es una historia futurista, ¿no? Con esta historia de ciencia ficción que tanto le gustaba a Jacobs, una ciencia ficción absolutamente pulp, o sea, se nota de dónde bebe Jacobs, ¿no? En una época, lo bonito quizás es que Jacobs, que escuchaba ópera, que era un gran lector, que era un tipo muy culto, sin embargo no se avergonzaba para nada de sus lecturas pulp, de lo que le gustaba la ciencia ficción en una época, que no es como ahora, que todo lo que es cierta parte de lo que le gusta la ciencia ficción, que como se avergüenzan, parece que nada más que dicen que leen a Stan y las leen, después ven todo la Guerra de las Galaxias, ¿no? Pero cuando leen ciencia ficción dicen que no, que lo pulen muy malo, que lo bueno es Stan y las leen. Sin embargo, pues Jacobs no se avergonzaba para nada y le gustaba reflejarlo en sus TVOs, ¿no? Como he dicho, esto de la ciencia ficción es un poco lástima, no se reivindican a veces, la ciencia ficción no reivindica mucho a Jacobs, que es una buena forma de hablar de cómics de ciencia ficción, se habla de otros, pero nunca se habla de Blake y Mortimer, quizá no lo suficiente, ¿no? Bueno, lo bonito de Garpe Jacobs, que como le pasa un poco loca a mí, como a mí no me da vergüenza las cosas que me gustan, aunque sepa que son malas, me da absolutamente igual, ¿no? Hombre, bueno, lo estoy enseñando a vos. Lo estás enseñando. Lo estoy enseñando a vos, que lo bonito que es. Un TVO de viajes en el tiempo muy, muy bueno. Muy sí, apasionante y muy bonito. En su momento fue bastante polémico por el tema de la parte final de ese París. Jacob va a sacar el disco, ¿no? De Michael Jackson. Jacob, que va a sacar un disco. No entiendo vuestros chistes del templo de la comedia. Aquí que meter risa, Fran. Aquí lo hay que meter un corte, pero una sardinada aquí. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de Valerian, Agente Espacio Temporal, ¿no? El TVO de Messier y Christine, bueno, todo un clásico de la ciencia ficción y también de los viajes en el tiempo, ¿no? Valerian realmente, fíjate, es un cómic, ¿cuántos años todavía siguen haciendo o no? Se empezó también en el 60 y pico, 67, 68, creo. Claro, bastante. A ver, ahí la fecha. Cómics como Tintín... Pero estos no son los primeros. Es de finales de los 60. Cómics como Tintín... Finales de los 60, sí, me suena a 60. Asteris... Es anterior a Star Wars y está claro. No, pero que yo me refiero... De Lucas se los tenía muy vistos. A mí es un cómic que nunca me ha gustado. No sé, se los tenía muy vistos. O sea, hombre, la Guerra Galáctica es lo que todo el mundo recuerda, ¿no? Sí, sí, siempre se habla mucho de que tanto George Lucas como su equipo... Si conocían... Diseño de naves compuestas, por ejemplo, están muy cogidas de aquí. En el tomo, no sé si en el tomo 2 o 3, que ha editado Norma, una de las portadas es la ciudad esa donde aparece el... Es que no sé ni los nombres. En la Guerra de las Galaxias, esa es donde aparece el negro este del bigote. Sí, Lando Calrissian. Lando Calrissian, sí, es la segunda parte, el Imperio Contraataca. ¿Cómo le puedes poner un personaje? Lando Calrissian, es que ya no me cuentes más, Lando, sí. El que traiciona solo, sí, ¿eh? El amigo que lo traiciona al final. Pero que es un hombre precioso. De todas formas, yo creo que, mira, hablando ya, quitándonos de Star Wars de encima... Y yo creo que George Lucas plagió directamente el Cuarto Mundo y ya escribí directamente. No, vamos a ver. Porque ahí está Darcy, que está ahí Darcy, que es el... Sí, también. Que es el Darth Vader y está... El Cuarto Mundo se copió también. Si yo he visto, vamos a ver, yo he visto los extras de la Guerra de las Galaxias y en ningún momento dicen que plagien estas cosas. No, es que claro, vamos a ver, son referencias que imagino en aquel momento en lo que había. No, pero de otra forma, hablando seriamente, tampoco se tiene por qué hablar de plagio, son referencias, no son ya referencias está. Que, bueno, también a Toro Pasado siempre se sacan referencias. Hay una película de Ishironda, de no recuerdo el título, del año 60, yo sí la he visto, que hay una parte final en que unas naves espaciales, bueno, luchan en el espacio, lo típico, y realmente el diseño de nave, pero sobre todo el traje y los cascos que llevan esos personajes en la película de Ishironda, bueno, que empieza a hacer las películas de Godzilla, ¿no? Son idénticas a las que salen en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar la Guerra de las Galaxias porque no sé qué hacemos hablando de... Vamos a hablar de Valerian, Agente Espacio Temporal, que digo, un tema muy apasionante, crea muy bien la historia entre Valerian, ¿no? Que es, digamos, el personaje que cumple a la perfección lo que es el típico héroe, ¿no? Él acepta todas las aventuras, él se enfrenta a todo, es como el héroe prototípico, ¿no? Y después está ella, Laureline, ¿no? Que es un personaje más contestatario, que se revela un poco más y hacen una gran pareja y muy bonitas de seguir las aventuras, ¿no? Sí, suele ser el punto fuerte de la historia es ella, que solía ocurrir también en Superagente 86 y en muchas series de personajes masculino y femenino le daban a ella, digamos, lo que se supone que suele tener en otras ocasiones el personaje masculino, ¿no? El poder de decisión. Pues también le mete texto este, ¿eh? De todas formas, también destacan mucho, se destaca mucho de Valeria, no solamente la lectura que tiene también mucha lectura política, ¿no? Sobre todo cómo se aceptan o no lo diferente cuando se habla de otro tipo de raza, otro tipo de cultura, razas alienígenas, etcétera. Pero también mucho lo que es la parte visual, de creación de mundos extraños, de naves, etcétera. Y sobre todo cómo los dos se conjuntaban muy bien a la hora de, como he dicho, de creación de mundos alienígenas, ¿no? Cómo no solamente el texto, cómo creaba el guionista la historia, sino cómo el dibujante le daba forma, ¿no? Este es muy apasionante de leer, siempre hay un gran sentido de la maravilla leyendo las aventuras, ¿no? Le digo, yo de la reedición solamente he leído, acabo de reeditar el tomo 7, que ya está todo completo. Yo me he leído los tres primeros y por el parte del cuarto, ¿no? ¿Y cuándo sacan el integral, entonces? El séptimo es el último ya. ¿Y el integral cuándo lo sacan? Ese ha salido ya. ¿Los siete juntos en un solo tomo? Es decir, ¿los siete en un solo tomo cuándo lo van a sacar? Se sigue editando. El club de la comedia, ¿eh? No, ya ha acabado. Ya no editan más en Francia. No, ya consideraron el último, no sé si hace un año o dos, no recuerdo ya. No. Se ha acabado hace poco, ¿no? Pues sí, ya lo consideran acabado. ¿Y eso supone que son tres álbumes en un...? Cuatro, depende. Cuatro. El volumen cuatro tiene justamente cuatro y el siguiente creo que también. Ya un montón, ¿no? Después de tantos años. 21, 22. No sería muy prolífico tampoco. Creo que son. De todas maneras, ten en cuenta que llegan a repetirse al final, porque a pesar de que parezca que es un campo muy abierto el de la ciencia ficción, las temáticas para ellos ya se repiten. A mí es un TVO que nunca me ha gustado, nunca me ha traído. Hombre, yo lo leí de chaval en la biblioteca, lo sacaba de la biblioteca y sí era bastante atractivo, ¿no? Porque era un dibujo diferente a lo que estabas acostumbrado a leer. Después de haber visto los tintines que tenían por ahí, los mortaderos, o sea que... Los grandes seguidores de la serie hablan siempre que cuanto más se acerca al final, como que más se van hilando las historias y que más interés tiene. Yo no sé, porque aquí de lo que he leído... Dicen que al final decae un poquito, pero suele pasar en todas las series, así un poco alargada. Depende de lo que te guste. Los viajes en el tiempo me parece que son en la primera tanda. Luego ya me parece que ya se... Igual se pierden un poco más en rollos personales, ¿no? Desde luego, aquí en Zenith lo consideran sobre a la mitad o así, cuando ya la serie llega a una cierta madurez y luego a partir de entonces mantiene un poco el nivel y al final, como suele ocurrir con todas las series, pues te cae. A mí desde luego, Mundo Ficticio me parece un álbum estupendo, una aventura apasionante en la que se va mandando a Valeria a que recupere un objeto a distintas épocas temporales, ¿no? Entonces él va apareciendo en distintos lugares del tiempo, él va a recoger el objeto pero nunca lo consigue. Y lo curioso es que según va avanzando o va cambiando de escenario, cada vez aparecen más anacronismos, ¿no? A lo mejor hay una época en que aparece un coche, una época en que no están inventados los coches, de repente aparecen unos gasters en una época que no corresponde, y tú nunca vas sabiendo nada y dices, pero bueno, ¿pero en qué época temporal está? Porque esto no se corresponde con nuestra realidad, ¿no? Y es muy bonito cuando evidentemente... No largues mucho, José Luis, tío. ¿Eh? Que no lo largues claro, todo. Claro, no voy a contar nada más. Estoy teniendo mucho cuidado, es verdad que si no se me van los... Claro, pero lo cuentas todo. No, pero esto es solamente un poquito para que... entren ganas de leerlo, ¿no? También decir que el estilo de dibujo empieza de un modo muy infantil, casi caricaturesco, y luego va avanzando, entrando en una especie de... No ya un realismo, pero sí los personajes anatómicamente son más normales, ¿no? Más cómics europeos del viaje en el tiempo, por ejemplo, uno más actual, que sería Yo maté a Adolf Hitler, ¿no? De Hasson. Fuiste tú. Y bueno, realmente es solamente la anécdota esa tan curiosa de qué pasaría si alguien viajara al pasado y... se cargara un personaje histórico muy reconocido como sería Hitler, aunque luego al final es una excusa para hablar de no todo lo reconocido que debiera. Bueno, Hasson es un dibujante muy limpio, porque hace un trazo casi como con escuadra y cartabón. Entonces recuerda mucho el estilo de Jesús Parrón, ¿no? Personajes suelen ser animales. Sí, son animales, son antropomórficos. Y son unos dibujos muy minimalistas, aunque luego al final da igual lo de viaje en el tiempo porque es una excusa para luego hablar de historias, sería como una historia de amor rara, ¿no? Bueno, se me ha olvidado hablar, que ya lo hemos visto antes en el vídeo, de Rick Tiempo Atrás, que es un cómic de Richard Corben y trata sobre un personaje, Rick, que tiene una serie de aventuras en el pasado prehistórico, donde va detrás de del malo, y el malo se supone que tiene a la novia de Reed. Y la novia de Reed es la típica tía buena de esta muy superficial. Reed se va al pasado con la novia del malo que se ha llevado a su propia novia. ¿Está bien o no? A ver, sí, son dos parejas. Sí, hombre, son dos parejas en el pasado de dos dinosaurios que aprovechan pues para sacar lo típico, pues un parque jurásico en el pasado realmente. Y también, y bastante sangriento y... De lo mejor de Corbin. A mí me pareció muy entretenido. El guión es de Bruce Jones. Bueno, la cosa es que cuando se publicó, recuerdo que estaba... digamos que a diferencia del momento en el que vivimos ahora, que toda la gente publica en tomo, en aquella época le dio por sacar todo, cualquier cosa, aunque antes hubiera salido en formato álbum o en comic book. O sea, la historia era sacar todo. Sacarlo en grapa. Incluso Norma sacó en grapa... Pero explica por qué. Porque fue cuando vendían mucho los superhéroes. Y Ediciones 5 y Forum, ¿no? Pues vendían mucho. Y entonces Tuttain... Pues, y para... Norma también. Pero para... Sí, Norma se pasó intento, después. Lo que pasa es que cogieron un material que no era... No fue creado en un momento inicial para comic book, con lo cual reducieron tamaños que no les estaban muy bien. Pero eso fue porque Tuttain decidió hacer una línea de comic books. Entonces cogió la obra de Corben, sí, se llama Calidad y la... Exactamente. Y sacó Andrax. Sacó Andrax, haz de pique y esta. Sí, pero para luchar con la grapa americana. Claro, claro. Es que a mí lo que me pasaba lo que pasa un poco con Richard Corben es que tanto este Rip como Dane, sí que leía algo porque se publicaba también. Dane salía en... ¿Dónde lo publicaban? En el... Zona 84, Zona 84 era donde... Sí, y sería capítulo suelto, pero es que yo me aburría a muerte, no me gustaba nada. Y sin embargo, cuando leí sus historias de terror, que la primera vez que las leí fue en la revista Delta, la revista Delta que era de historias de terror, había una historia, y eran de las mejores. O sea, era como que cuando hacía terror me encantaba, y yo cuando leí la primera que leí de la estación de Poe, que era una versión que tiene del cuervo, del poema del cuervo, que me pareció genial. Sí, el retrato. Yo lo conocía, a un Corben de Dane que me aburría a muerte, y de repente leía aquello y digo, bueno, pero este es Richard Corben, ¿no? Entonces tengo sentimientos encontrados con Corben, ¿no? Sí, porque no sabía hacer historia. Realmente lo que hacía era cogía los clásicos y los hacía bien. Hombre, yo recuerdo, no sé si te acuerdas, Jesús, de Blue Star, la adaptación que hizo de Howard. Sí, es de lo mejor pero que tiene. Pero ¿por qué es adaptación? Sí, es una adaptación, pero bueno, estaba... Pero es de lo mejor que tiene. Pero son buenas adaptaciones. Sí, pero aquello también hubo un rollo que sí, al principio era blanco y negro y luego lo coloreó. Sí. Una historia un poco rara también. Con bueno, pues eso, Rick tiempo atrás, lo sacó Tuttain en 5 números y... Pero nunca ha salido en álbum. Lo sacaron un retapado. Pero lo sacaron luego retapado. Los 5 comic books metidos en un retapado. No sacaron. Hombre, sería interesante sacarlo. Sí. La verdad es que lo que no entiendo es por qué lo de Corben no se vuelve a reeditar. Creo que él mismo no quiere que se vuelva a reeditar, creo, ¿eh? Puede ser. Que él mismo no quiere... Y eso que lo sacó él mismo en Estados Unidos por su propia editorial. De hecho, Fantagor, se llama Fantagor, ¿no? Y Fantagor, eso pues. De Ripping atrás pertenece a su propia editora. Cuando se dio por separarse de las grandes y sacar el mismo. Sí, entonces el Corben era Dios. O sea, era Moebius y Corben. Exactamente. Y unos tiraban por un lado, era Moebius, y otros eran de Corben. Claro, los finos y los... El Madrid y el... Sí, el Barça. Si me permite un momentito, bueno, no hemos hablado de los cómics de la DC, de Ciencia Ficción, que hemos comentado en el... Ah, sí, en el vídeo. En el vídeo, pero bueno, da igual, es recomendar un poco, porque son... Cuando se habla de la Ciencia Ficción en los cómics de la DC, pues hay muchas historias de viajes en el tiempo, etcétera. Solamente recomendarle que dé constancia de que... Están ahí, se nos olvidan muchísimo, muchísimo que se nos olviden. Del tiempo es muchísimo. Como después nos ponen muchos comentarios en el blog en todas partes, pues ya nos irán diciendo que comisión nos han olvidado. Hombre, lo de la C, convendría decir que es algo que a lo mejor te lees un par de historietas y dices, bueno, no es para tanto, pero según vas leyendo más, pues cada vez te va creando una especie de interés que te pueden contar cualquier cosa. Además son historietas muy cortas y tal. Todas las que hicieron, las de terror, las de misterio... Etcétera. Y siempre hay alguna realmente impresionante. A mí lo que tienen, sobre todo las de terror, que son las que más he leído, tienen una cosa que empiezas a leerla y a lo mejor es verdad, te lees dos o tres que no están muy allá, están bien, pero sí que te crean, si las lees todas seguidas, te va creando como un ambiente macabro, y que llega un momento que ya está un poco más igual que la historia, sea mejor o peor, estás metido como en un ambiente macabro, tremendo, todo el horror, y te contagia. A mí esa sensación me gusta mucho. Me da mal rollo. No, sí, no, pero da ese mal rollín que significa que te empieza a dar buen rollín. Claro. Como los cuentos de después, que normalmente ves que son personalidades siempre muy morbosas, pues eso ocurre en los de la EC, ¿no? Que cuando los personajes van contando lo que les ocurre y tal, en una historia, en otra y tal, pues te metes en un ambiente un poco... así de locura, ¿no? Mm-hmm. Que está muy bien. ¿Y españoles tenemos también alguna cosita, ¿no? Españoles tenemos Han, que lo hemos nombrado antes. Han, el autor de Super López, ha tratado mucho en los viajes en el tiempo, sobre más que nada a nivel literario, sobre todo, ¿no? En Pulgarcito, que era un personaje infantil de Bruguera, que lo ha aprovechado tanto para ir literariamente, pues a ver a los Tres Mosqueteros, al Lejano Oeste, cosas así. Sí, al País de las Maravillas. País de las Maravillas. A veces son ensoñaciones, ¿no? Creo que no recuerdo ahora. Sí, no una vez. Y otras veces utiliza. Tenía un personaje que era el cuentero, que era el barrendero, y me parece que. Sí, lo que era dormido. Una historia de ballenas, es que no recuerdo ya. Pero he mostrado una que sí que es realmente una máquina del tiempo. Sí, sí, no, el ogro. Y el señor ogro. El señor ogro tiene una máquina del tiempo. Que ocupa justamente toda la casa, ¿no? Sí, todo lo que sería la estructura de la casa, pues digamos que la máquina del tiempo, pues sigue esa estructura, ¿no? Y que casualmente la máquina del tiempo solamente podría meterse un poco en ella para poder viajar, porque sí, no sí el cubículo es muy pequeño y me parece también que... También se mete a medianoche. Bueno, medianoche porque es escuela, siempre, ¿no? En el último momento. Luego también está un, podemos llamar incluso clásico, que sería Tippi Tappi, el túnel del tiempo. Obra maestra. Yo creo que es de las pocas, y a lo mejor es la única, ¿no? La única historia larga de Tippi Tappi, ¿no? No tiene más. Es la única, sí. Es la única. Bueno, pues está editada en 1988 por Escobar. Sí, del 88 es. Del 88 es. Yo pensé que era más antigua. Uh-huh. Sí, pero al hablar de una historia, digamos, larga en este caso, está claro que se estructura mediante cuentos, porque cada viaje es una historia corta. Cada, ¿no? Sí. Y fue serializada, en la revista Tippi Tappi y de Escobar, exacto. Y bueno, pues trata pues eso. Tippi Tappi construyen una máquina del tiempo y ya está, juntan un montón de trastos con un barril y luego pues se van al pasado. Y entonces se consiguen, pues empiezan a irse a la prehistoria, ¿no? Y los grafitis que hacen ellos en la pared pues son las cuevas de Altamira. Luego también van a la época faraónica, también viajan a Troya, a la época romana, ¿no? El incendio que se supone que provocó Nerón, pues no fue Nerón, fueron los hermanos Tippi Tappi, ¿no? Anda, lo que es la historia. Y aquí veíamos que, bueno, también se van a la Edad Media, consiguen la piedra filosofal. También van al Renacimiento y conocen a Leonardo, bueno, pues lo típico, ¿no? Las típicas historias que te vas a... Y siempre salen los personajes más característicos, ¿no? Y también se van al siglo XVIII y encuentran a los mosqueteros, incluso van al futuro, como cuenta por aquí uno, dice que es jocoso, ¿no? Donde comen píldoras, el fútbol se juega con un patín volando, etc. ¿Qué tipo de píldoras conoces? Pues píldoras nutritivas, con proteínas y aminoácidos. Y luego también, hemos dicho también de Han, no ha olvidado Super López, ¿no? Y Super López pues viaja en el tiempo, ahora, en tres de sus obras, ¿no? En La Casa Amarilla, que se supone que viaja a la casa donde vivió Gauguin y Van Gogh. La idea es que el profesor Escariano Avieso pues quiere ir al pasado, coger un cuadro de Van Gogh y presentarse en el presente con él para pues ser multimillonario y poder seguir con sus inventos. Y pues ese juego pues hace que Super López viaje y conozca a Van Gogh, ¿no? También hay otra que se llama La Cera del Tiempo, ¿no? Que es viajan al futuro Super López, aparece en el 2050. Y aprovecha también pues la crítica social de como si fuera una especie de presente muy exagerado. Y luego tiene también otra que es la de el patio de mi casa es particular, ¿no? Que la máquina, sí, que es la máquina, que es una máquina del tiempo, es el propio patio, un patio de una casa. Otro obra maestra, sí, señor. Sí, tú no lo has leído, o sea, no sabes cómo si es obra maestra. Me lo imagino que es una obra maestra. Bueno, hablando de más autores españoles, pues también, si no recuerdo mal, lo leí hace mucho tiempo, me corregime si me equivoco, Los náufragos del tiempo de Alfonso Fon. Si eran personajes del futuro, ¿no? Eso es de Paul Guillón. Me refiero a una obra de Alfonso Fon, sí, Los náufragos de la primera, sí. De la primera de Alfonso Fon, sí. Que son unos astronautas, algo del futuro, y van hacia el pasado y se quedan atrapados allí. No, es que no recuerdo si eran los pasajeros del tiempo, los náufragos del tiempo, pero no, si lo recordáis. Yo, vagamente sí, pero algo de eso era, sí. De Alfonso Fon, que no ha sido reeditado, está difícil de encontrar. Pero yo recuerdo haberlo leído hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no lo he encontrado y por eso no traigo la referencia exacta, porque no lo he encontrado. Yo lo tengo en los cimos extracolor, pero de los primeros. de lo dito normal, pero hace mucho. ¿Pero cómo se llamaba exactamente? ¿Los Robinsones del tiempo? Los... Yo es que no me acuerdo. Algo así, es que... Pero bueno, de, pero dejar constancia, a ver si alguien lo puede vale. Encontrar, sí, luego... de Alfonso Fon y José María Bea, también alguna de sus, hombre, historias de ciencia ficción. Sí. Sobre todo mete muchas paradojas temporales, sí, sí, lo suele, sí, hacer, sí, con bastante facilidad. No, no, no recuerdo, pero en la Taberna Galáctica, supongo, en la Esfera Cúbica, imagino que habrá... Si quieres, bueno, te lo busco y si no lo tienes, te lo regala. Sí. A cambio de 2.000 euros. Y luego también hay adaptaciones, sí, no, hay adaptaciones de... Hombre, imagino que hay adaptaciones de La Máquina del Tiempo y de otras obras. Sí. Y concretamente recuerdo una historieta corta que me gustó mucho, de Daniel Torres, adaptando un relato de Bradbury. Bueno, un relato pertenece, creo que, a Crónicas Marcianas, en la que un habitante de un marciano, un nativo, por así decirlo, ¿no?, se encuentra una noche con un terrestre, ¿no?, que habita allí. Entonces, para ellos viven cada uno en su... Sí, sí, sí, sí. Esa historia me acuerdo yo. Sí. Cada uno vive en un plano temporal distinto. En un plano temporal distinto y se encuentran una noche, se encuentran, ¿no?, una noche. Esa historia es muy bonita. Una historia muy, muy buena, muy... El relato de Bradbury es muy bueno, pero yo creo que Daniel Torres... Sí, Daniel Torres, ahí lo quedó... A mí me pareció una actuación muy, muy buena. Mortal y Filemón, siglo XX, qué progreso. Que se sacó en 1999, justo en el cambio de siglo. Que se supone que el profesor Bacterio va a fabricar una máquina del tiempo para enviar a un agente de la TIA al futuro, pues para ver qué pasa en el futuro. A ver, que en Mortal y Filemón tiene ya una... No te equivoques con la serie, con la película de esas cutres de la máquina del tiempo. No. Pero no, pero que si había el TVO... No, hay máquina del tiempo. La máquina del cambiazo. La máquina del cambiazo. Sí, pero eso no es del tiempo. Vale. Bueno, pues siglo XX, qué progreso, pues eso. Y al final lo que hacen es montarse en la máquina por error. Mortadelo y Filemón, Ofelia y el Bacterio, me parece, y se van realmente al principio del siglo XX y recorren el siglo XX, pues más o menos como ha sido, ¿no? La invención del aeroplano, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el hundimiento del Titanic, la Guerra Civil Española. Ya para acabar, vamos a recomendar un cómic cada uno, un cómic sobre viajes en el tiempo. Por ejemplo, Julián. Hombre, yo no hemos hablado de él ahora, aunque... Ve, por eso digo, lo puedes recomendar igual. Claro, pero en Morfinder, que digamos que no es un viajero en el tiempo, más bien es una persona que es inmortal, ¿no? Pero sin embargo también se mueve por el tiempo como Pedro por su casa, porque en una de las historias, digamos que va hacia el pasado e incluso se lleva a Ezra, ¿no?, que es su compañero. Entonces, Morfinder, bueno, de Breccia, y los guiones también eran... De Osterheld, sí. Sí. Uh-huh. O sea que no es un viajero en el tiempo, pero bueno, digamos que también puede entrar aquí. ¿Y tú, José Luis? Yo está claro. Yo La Trampa Diabólica, una maravillosa aventura de Blake y Mortimer, escrita y dibujada por Edgar P. Jacobs. La Trampa Diabólica. Yo voy a recomendar El Arto número 2. El Arto número 2. Hay un viaje en el tiempo. Hay un viaje en el tiempo. Sí, lo está recomendando ahora, significa que está viajando en el tiempo al futuro. Exacto, para ganar. Exacto. Va a ser un cómic maravilloso. El viaje en el tiempo. Pero eso de Arto, ¿qué es? Es un fanzine que saca la asociación Estreveo, que es la misma que hace estos podcasts tan bonitos y tan simpáticos, y que es un fanzine muy bien editado. Bueno, Jesús, ya vale, aquí tienes los 5 euros que te hemos prometido. Ya. Que te puede ir a dormir. A los cientos de oyentes que tenemos, pues que se animen y que por 2 euros... Sí. Por 2 euros, como por 2 euros, pues se van a llevar. Pero tú ya has viajado entonces al futuro y sabes que va a valer 2 euros. Claro. Y va a haber una historieta del viaje en el tiempo. Pero ¿por qué te parece que está bien ese número? ¿Qué dibujante y bueno? Exacto. ¿Qué dibujante? ¿Tú? Jesús Parrón. Aparte de mí, que soy el mejor de todos. Pues está. ¿Quién está? Está Julián. Fermín también, ¿no? Va a publicar. Fran también, ¿no? Sí, Frank Iconos. Fidel. Cruz. Ah. Es lo mismo. El estilo de Krum, quién sabe. Igual. ¿Quién sabe? Oye, pues Gol, Paco Casares, Pedro Camello, Ricardo Estecha, Borja González, Alberto Peral, Luisín, Jorge Barro, bueno, Luisín. Y no sabemos si alguien más. Estamos en principio. En el no, yo creo que Cruz no, pero quizás en el tercero ya. Estamos en contacto con Moebius, pero no se decide hoy. De verdad, que el Club de la Comedia os queda fatal. O sea, estos chistes ingleses que metíais aquí entre medias. Habrá que quitarlo. Venga, Fernando, recomienda, pues no, recomienda no, no, uno. ¿Cuál? Yo voy a recomendar el Super López. El testamento de Godofrío de Bouillon, que lo hablamos ya en la línea clara, por eso no hemos hablado de él, que realmente también es un viaje en el tiempo al pasado medieval. ¿Es de quién? Es de Charan y es del personaje Freddy Lombard. Me habéis preguntado al principio, ¿por qué hacemos una cosa del tiempo, no sé qué? ¿Por qué de cómics, que está así muy pillado? Bueno, pues porque creíamos que iba a aparecer por aquí en el podcast David, heraldo de Atenea, pero al final nos ha presentado y supone que él era el sensei de para hablar de cosas en el tiempo. O sea, de filosofía cronal. O sea que esta vez no vais a escuchar a Benigil. Pero no lo contemos ahora mientras estamos hablando de él. Pero no. Fijaros que... Yo creo que a lo mejor se ha enterado y se ha montado la máquina del tiempo para ver cuándo iba a ser el podcast y yo que se ha perdido en el tiempo. Ya los ha perdido un agujero negro esto, de gusano. Que no. Pero bueno, es una pena. De tal forma tampoco ha estado mal, yo creo que hemos encontrado bastante... Sí, yo creo que iba a salir menos. Y muchísimos que se nos habrán pasado. Pues nos despedimos. Si queréis escuchar nuestros podcasts, este será el número 11. Estamos en el Google, nos podéis buscar como Extreveo, Asociación de Amigos del Cómic de Extremadura. Estamos también en Facebook, también tenemos Twitter. El año que viene la película. Sí, ahí salimos todos. Bueno, hasta la próxima. Estoy yo diciendo imbecilidades. El Eugenio de los podcasts.